Como cada martes, en este caso el primero de este 2022, 4 de enero, estamos para hacer la columna después de 15 días y casi una vida entera con el tema del COVID, porque han repuntado los casos. En ese momento hablábamos solamente de la fiesta de egresados en Córdoba. Vamos a charlar sobre la situación actual con el responsable del COE de Villallardino, Mauricio McCormick. Buen día, Mauricio, y feliz año. Muy buenos días, Alejandro. Muy feliz año y saludos a toda la audiencia. Mauricio, bueno, en ese momento prácticamente había una cifra de casos en Villallardino, creo que había 8 de una familia completa, eso fue el último que habíamos reportado. Al día de hoy la circunstancia ha cambiado totalmente. Sí, varió bastante, porque ahora en estos días, bueno, hemos tenido un incremento notorio, al igual que en todas las localidades, y estamos arriba de los 140 contagios el día de hoy, activos. Bueno, ya hay algunas personas a las cuales les vamos a empezar a dar el alta, ya son personas que se encuentran bien, sin síntomas y habiendo transcurrido los 7 días. Por supuesto, son todas personas que tienen el cuadro completo de vacunación de acuerdo a la edad que le corresponde. Y bueno, ellos retomarán sus actividades normales con la precaución que corresponde, manteniendo la distancia con respecto a otras personas y utilizando el barbijo. Y bueno, se están incorporando diariamente una buena cantidad de personas de carácter positivo. Sí, sobre todo ahora que tenemos 3 jornadas de testeos, una es hoy a la tarde, martes, el jueves a la tarde y el sábado a la mañana, donde se harán alrededor de un centenar de testeos por tarde. ¿Será así, Mauricio? Sí. Nosotros determinamos, por un tema de orden, que se entreguen 125 números, tanto hoy como el jueves y el sábado. Hoy martes y el jueves el horario de testeo va a ser a partir de las 14:30 horas y, como dije antes, se van a entregar 125 números. Y el día sábado, o sea, cada día me refiero, ¿no? 125 el martes, 125 el jueves. El día sábado, a diferencia de los otros días, también se van a entregar 125 números, pero va a ser a partir de las 9 de la mañana para aquellos que durante la semana no han podido llegar o, bueno, ese día es el día que están con síntomas y demás. Es importante esto, Alejandro. Los insumos los provee la provincia. No hemos tenido inconveniente en falta de insumos hasta el día de hoy, pero la realidad es que los insumos los tenemos que cuidar. Entonces, pedimos que se testen a aquellas personas que tienen los síntomas, ¿sí?, que lo requieren, que tienen la duda, que no pueden estar en aislamiento, digamos que tienen, quieren resolver la situación, quieren saber si esa congestión o esa situación que tienen refiere a COVID o no. Entonces ellos deben testearse. Y después aquellas personas que son contacto estrecho y que han transcurrido ya los 7 días, eso sería el ideal. ¿Cómo sería el tema? Por ejemplo, si nosotros estuvimos en contacto el viernes pasado, bueno, recién este viernes siguiente hacernos el testeo. No tenemos la posibilidad el viernes, bueno, la realizamos el sábado. Pero transcurridos esos días, ¿por qué? Te digo, hay muchas personas que se ven a testear y dicen: ayer tuvimos el contacto estrecho con una persona que sabemos que es confirmado de positivo hoy. Ese testeo lo más probable es que sea negativo, es muy probable que sea negativo. Entonces, ¿ese negativo a futuro se puede transformar en positivo o no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta ese periodo de incubación de 4 o 5 días, ¿sí? Hasta que se manifieste, o sea, 2 o 3 días de incubación, más la manifestación en uno o 2 días más. Estas variantes van, han cambiado un poquitito eso que estaba tan establecido de 4 días de incubación. Entonces, lo que tenemos que ver es eso, que aquellas personas que han tenido un contacto estrecho ayer con un positivo confirmado, no vengan a testearse mañana, ¿sí? Vayan transcurrido una semana. Por eso digo, ¿de viernes? Bueno, de viernes a viernes. Fue un jueves, de jueves a jueves. Sí, esa sería la idea. Y la idea también es darle paso a la persona que sí tiene los síntomas posiblemente y tenga más apuro porque hace más días que se presenta, y de esa manera también tener una alternancia para poder llevar a cabo los testeos, que a partir de ayer se han agregado tanto en Huerta Grande, en la terminal de ómnibus, también en la terminal de trenes de Capilla del Monte y de La Cumbre. A esto le agregamos el del martes pasado en la terminal de ómnibus de La Falda. La mayoría funciona solamente por la mañana, menos el de La Falda, que funciona todo el día. Y creo que estamos todos con la misma sintonía, receptar tanto a la gente del pueblo como al turista para poder hacer el testeo sin tener que mandarlos a otro lado. Sí, el tema es este, Alejandro. Como hay gran preocupación en la población general, no solo aquí en Villallardino, sino en todos lados, inclusive también está preocupado el turista que está viniendo, nosotros lo que pedimos es que no se hagan un testeo de por si acaso. El por si acaso gastamos insumos y simplemente determinamos que esa persona que no tenía síntomas y no había sido contacto estrecho, simplemente sigue siendo negativo. Entonces, ese por si acaso no tenemos que hacerlo porque perdemos los insumos y ocupamos el lugar de una persona que realmente tiene la necesidad. Vos fíjate esto que decía recién, Alejandro. Todas las localidades están haciendo testeos prácticamente de carácter masivo por la mañana. Entonces, cada persona que concurra a su localidad, se hace el testeo en tiempo y forma, háganlo cuando tienen los síntomas o háganlo habiendo transcurrido unos días del contacto estrecho. Eso es lo ideal. Todos los insumos de todas las localidades los entrega la provincia. Imagínense ustedes la magnitud, la cantidad de insumos que requiere una movida compleja como la que estamos llevando a cabo en todas las localidades. Entonces, tratemos que esto sea de lo más ordenado posible, que sirva, que sea para aquellas personas que realmente tienen esa preocupación y esa situación que hay que atender inmediatamente. Y por supuesto, lo que siempre nos importa, o sea, lo más importante de todo y es la preocupación que todos tenemos, es que aquellas personas que están transitando la etapa viral la transcurran lo más cómodas posibles dentro de lo que se puede. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que tienen afección pulmonar, que tienen algún otro tipo de inconveniente, las tenemos que asistir, entonces es importante eso. Estamos velando porque las personas estén bien y se las atienda en tiempo y forma con la medicación adecuada, si la requieren o no, de acuerdo a lo que un médico determine. Eso es muy importante, no es más o menos a ver cómo hacemos al revoleo la medicación y demás. Esto hay que atender cada caso en particular, por lo tanto es una situación compleja para nosotros y para todas las localidades. Sí, a esto que venías diciendo del tema de los testeos, le sumamos que está dando casi un 50% de positividad en cada pueblo del Valle de Punilla. Esto da dos resultados. El primero, que son poco la cantidad de testeos, porque tendrían que ser alrededor del 10%. Y segundo, que el virus se está moviendo mucho más rápido de lo que nosotros preveíamos hace 10 días atrás. Entonces, eso nos tiene que poner en alerta y, obviamente, empezar a reconocer todo lo que fuimos aprendiendo en casi 2 años y empezar nuevamente con el uso del barbijo correctamente, el alcohol en gel y el distanciamiento social. Sí, vos fíjate, Alejandro, que es muy fácil las medidas preventivas. O sea, si no podemos mantener una distancia con una persona con quien no somos convivientes, o no podemos mantener la utilización del barbijo, estamos complicados ante esta situación, porque no es un tema de capricho o un tema de estética, sino simplemente es un tema sanitario, 100% sanitario. Córdoba nunca levantó la restricción, o sea, nunca levantó la restricción de circular sin barbijo. Siempre fue de carácter obligatorio. En ambientes abiertos, si estamos solos, si estamos con nuestra familia, podemos estar sin el barbijo. Pero después, Alejandro, nosotros estamos haciendo al aire libre una entrevista al sol, acá los dos estamos con barbijo. Esa es la idea, no es un tema de estético o de incomodidad. Alejémonos un poco de la otra persona si nos queremos retirar el barbijo. Pero en ambientes cerrados, con personas no convivientes, a nivel laboral y demás, tenemos que utilizar el barbijo. Es la única forma, es la barrera que tenemos al alcance de la mano, fácil, práctica, y ya sabemos cómo funciona y lo podemos llevar a cabo. Llevémoslo a cabo porque va a ser bien, muy bueno para todos, no para algunas personas nomás. Esto es una situación a nivel social. Eso es lo que nosotros tenemos que fomentar y velar. Y otra cosa, Alejandro, vos fíjate la diferencia que hay con respecto a la situación del año pasado con los contagios. La ocurrencia de situaciones graves ha disminuido drásticamente o grandiosamente para bien. ¿Por qué? La vacunación. Entonces, estemos atrás de la vacunación. Aquellos que no tienen el cuadro completo de vacunación y han recibido una dosis, estaban en duda de la segunda dosis, por favor, completen el cuadro. Aquí en Jardino esta semana vamos a tener el día miércoles, mañana de 15 a 17 horas, vacunación en el cine. Para adultos mayores o para las terceras dosis, ¿sí? Tenemos solo 70 unidades, que es lo que nos han enviado. Entonces, también es por cupo, es por orden de llegada, quiere decir que se van a entregar 70 números para esa tercera dosis. Para primeras y segundas concurran directamente para completar los cuadros o para iniciar la vacunación, también de 15 a 17 horas el día miércoles en el Cine Teatro Alejandro Jardino. Recordar que ha bajado a 4 meses la tercera dosis, la dosis de refuerzo, entonces el que ya se le cumplió y no le llegó el mensaje, presentarse en el vacunatorio que le corresponde a su localidad. Sí, preferentemente nosotros, normalmente yo te digo, mayores de 60 a 65 años concurren directamente, esa es la idea. Pero menores de esa edad les está llegando el aviso de la tercera dosis, por ahí pueden aguardar, reciben el aviso de la tercera dosis y bueno, por ahí no es esta semana, es la semana siguiente. Hay cobertura con las dos primeras dosis, pero hay que completar todos los cuadros como corresponde. Mauricio, ayer a la noche y hoy a la mañana dio a conocer el gobierno cordobés que los hospitales empezaron a tener mayor recepción. Se ha multiplicado en una semana por 7 la cantidad de internados con afecciones de COVID y el hospital de niños ha llegado a un lleno total sin colapsar porque están tratando de hacer derivación. Pero esto alenta a tener que seguir vacunándonos porque las personas que no tienen el resguardo suficiente, de alguna manera u otra, van a caer en el sistema hospitalario o clínico de salud. Sabemos que la cantidad de contagios que hay en Córdoba es altísima. Entonces, porque por más que sea una baja, un bajo porcentaje, sigue siendo alto igual. Sí. Eso es bien cierto. Lo estamos viendo. Busquémoslo en las noticias e informémonos para ver cuál es la situación real en todos lados. Evitemos terminar en un hospital o en una clínica. Cuidémonos antes. Tenemos forma de prevenirlo. Veamos cómo va el tema de la vacunación, hagamos lo posible porque en las familias, todos nosotros, nuestro club, núcleo familiar, que estén todos vacunados, aquel familiar o amigo que uno tiene la posibilidad de acercarle un dato, acerquémoselo, empujémoslo a que se vacunen para que todos estemos en la misma situación sanitaria y esta llegada del virus nos tome prevenidos. Mauricio, ¿cómo afectó esta tercera ola al personal municipal? Bueno, nosotros hemos tenido ya casos positivos, al igual que, bueno, personas aisladas a raíz de esos casos positivos o a raíz de contactos estrechos que han, se han desarrollado, se han suscitado, digamos, en sus domicilios con motivo de fiestas y demás. Bueno, sí, hacemos los testeos correspondientes y, bueno, cuando tenemos ahí los resultados, vamos previniendo, atajando la situación, viendo a ver cómo se pueden ir cubriendo todos los espacios a nivel laboral municipal y bueno, llevándolo a cabo como en todas las actividades en general, ¿no? Para paliar esto que está pasando, la municipalidad volvió a contratar una empresa de servicios médicos a domicilio para las personas que tienen síntomas severos o necesitan atención ambulatoria. Exactamente, sí, nosotros tenemos una pequeña reseña que se entrega, hoy la vamos a estar entregando a aquellas personas que son positivas, que hace referencia a la medicación que normalmente se aconseja o que determinan el profesional médico en primera instancia sobre el tema del paracetamol, el ibuprofeno, en qué circunstancias utilizar. El ibuprofeno normalmente es para los cuadros febriles, arriba de 37,5, eso es lo que determinan los médicos, un ibuprofeno cada 6 horas. Y el tema del paracetamol para lo que es dolores corporales, dolores de cabeza, esos cansancios y esas situaciones que también provoca el COVID. Eso es relativamente sencillo, es fácil de adquirir. Si aquella persona no puede adquirir, se lo acercamos nosotros al domicilio. Siempre hay una determinación médica para ese tipo de medicación. Y bueno, en algún cuadro que se complique un poquitito más, la municipalidad ha contratado un servicio médico, como vos decís, que no va a poder ir a todos los domicilios, pero sí a aquellos en los cuales la situación lo amerita. Mauricio, todo esto nos va a llevar a una vorágine en dinámica para variar muchas cosas. Recién lo hablábamos con el director de Cultura. Suspensiones, cambios de horario, nuevas alternativas. Obviamente, por ahora vamos a mantener los 3 días de testeo en ese horario. Seguramente la semana que viene se repetirán. Y mientras no sigan llegando más vacunas, también quedará en un solo día de aplicación. En el caso de que sigan llegando dosis, después se reprogramará también eso. Sí. Eso ya corre por la parte sanitaria 100%. De acuerdo a la cantidad de vacunas que hay, es la cantidad de días que se realizan, se organiza la vacunación. Y con respecto a los testeos, bueno, esta semana es este cuadro, este planteo que estamos haciendo ahora. La semana que viene, tal vez presentemos lo mismo o algo cambiado. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir informando de acuerdo a medida que vayan pasando los días. Tendremos que ir viendo los resultados de estas 3 jornadas de testeo que vamos a realizar esta semana. Y bueno, y en base a eso habrá algún otro tipo de o modificación o no. Nosotros estamos acá con esto desde el inicio de la pandemia. Al principio estaba el ingeniero García a cargo del COE, pero vos estabas trabajando ya en la misma oficina con Javier Españolo. Nosotros estábamos comunicando a diario lo que estaba pasando. Después has quedado vos. Todo este año, casi 2 de experiencia, ¿qué pronóstico te da para lo que nos queda de acá 15 días? ¿Se elevará mucho más la situación, el porcentaje de contagiados acá en la zona? Sí, digamos, de fortuito arrojar una estadística que uno pueda llegar a elaborar, pero Sí, bueno, sin duda que los casos se van a ir incrementando, porque fíjate, en domicilios donde vos tenés 3, 4, 5 personas, tenés alguien, uno de carácter positivo, lo que la lectura nos da es que la siguiente semana va a haber 2 o 3 que también van a estar contagiados, por ahí la siguiente alguno más o por ahí ninguno. Entonces, por lo menos en primera instancia esos casos positivos se van a ir duplicando. Tenemos la suerte que ahora al séptimo día ya las personas están sin síntomas, están recuperadas y pueden retomar sus actividades. Entonces va a haber una fluctuación en cuanto a esos números, va a haber gente que se va a ir dando de alta. Ya ahora tenemos, en el día de hoy, si no me equivoco, debemos tener como 30 personas que tendría que tener el alta. Si no son 30, serán 25. Pero bueno, tenemos que ver hoy cuánto más se va incorporando. Te digo, nosotros no solo recibimos los positivos de los testeos que realizamos aquí en la localidad, sino que también al estar este servicio que la provincia ha instalado en la terminal de ómnibus y que había retirado el 1 de diciembre, bueno, hace testeo para todas las localidades y desde ahí también nos van informando. También está el tema ahora nuevo, a partir del 10, de los laboratorios y del tema de las farmacias. Y bueno, y ahí tendremos un poco más de información que se va a ir subiendo al CISE, que se nos va a ir informando a nosotros, como para ir haciendo seguimiento y, bueno, posterior determinación de distintos temas, ¿no? Mauricio, gracias por la columna de los martes. Seguramente jueves o viernes haremos un comunicado más corto para ver la situación antes del fin de semana. Te agradecemos siempre la colaboración que tenés con nosotros. Y bueno, avisar a la gente que la oficina del COE está en la Casa Municipal, Intendente José Ochoa. Uno sube la barranca a través de redondear el reloj y se va a encontrar con un garaje antes de llegar a la Casa Municipal, o sea que está debajo en el subsuelo. Ahí funciona la oficina del COE durante las mañanas de lunes a viernes. Exactamente, sí, en horario municipal. También allí trabajamos con la parte de higiene y seguridad, bromatología, un poco también de la parte de ambiente. Entonces, bueno, distintos temas municipales. Yo, Alejandro, agradezco mucho siempre estas notas porque ayudan un poco a concientizar y a difundir la situación real día a día en la localidad. Eso no es poca cosa, es muy importante y está muy bueno poder seguir haciéndolo. Así que, bueno, yo te agradezco eso y, bueno, saludos a toda la audiencia y, bueno, sigamos cuidándonos. Mauricio McCormick, del COE de Villa Yardino, muchísimas gracias.